Estás escuchando Push Star. Pues hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este su programa, el Push Start. Yo soy Alan, o mejor conocido en el medio digital como el Arjual. Y bueno, estamos arrancando con el programa 111, como ya es costumbre todos los jueves, 10:30 de la noche, aquí a través de Reset MX, con un invitado de lujo cada programa. Pero bueno, antes de pasar con él, recordarles nuevamente, ya sé que ya se lo saben de memoria, pero la forma de contactarnos e interactuar, y eso es lo padre del programa, que pueden platicar con nosotros sobre el tema de la noche y preguntar lo que quieran a nuestro invitado, es que aprovechamos las redes sociales. En Twitter nos encuentran como @elpushstart y en Facebook como facebook.com/elpushstart. Por ahí estamos al pendiente durante el programa. Bueno, yo, su servidor, estoy checando que nos están enviando las preguntas, sus dudas, sus comentarios, lo que ustedes quieran, y lo estamos por ahí filtrando con nuestro invitado estrella. Y pues bueno, por ahí ya nos están retuiteando, gracias al buen Kit, al buen Alejandro, que ya nos está ahí desde que anunciamos que iba a estar el buen Pontón esta noche apoyándonos. Gracias a todos los que están ahí, y pues bueno, vamos ahora sí a arrancar. Y pues bueno, qué mejor que nos platique un poco el buen José Antonio Pontón, uno de los promotores de tecnología aquí en México, del periodismo, que está especializado en este campo, que es de los pues que yo conozco desde hace ya un rato, que es cuando me hubiera tenido tenerlo aquí en el programa. Pero bueno, Pontón, bienvenido, muchísimas gracias por haber aceptado, y bienvenido a tu programa El Push Start, Pontón. Yo, Bolí, ¿cómo estás? Hablan, pues un gusto estar aquí, por supuesto, de todos los invitados que has tenido, pues qué bueno que esté con ustedes, porque vi que has estado con Salvador García, gran tipo, con Ofelia por ahí también, y sí. Pues más invitados que son de la misma onda, ¿no? De videojuegos, tecnología, y que estamos metidos totalmente en la red, y pues qué bueno, y felicidades por este esfuerzo de Reset. Que cada vez está creciendo más, yo lo veo, pues yo veo todo el tiempo a sitios de videojuegos en español, latinos, europeos, también de tecnología, por supuesto, y veo cuáles les están echando ganas y cuáles van tronando, porque pues la gente deja de postear, o la gente deja de creer, o se desanima, o que ya se siente muy rockstar, hay de todo en esta vida. Pero pues la gente que va creciendo sabe que hay que hacer multitask, ¿no? O multitareas, como, claro. como bien comentábamos hace ratito, Alan, que uno tiene que hacerla de todo, ¿no? El que sube el audio, el que pone la dirección, el que jala el cable, el que escribe, el que sale a cuadro, pero el que también edita. Entonces, para pues ese tipo de esfuerzos y personas talentosas, me da mucho gusto que crezcan sus portales y sus seguidores en Twitter y en Facebook. Y pues que cada vez igual la industria les haga más caso, porque son, yo sé que son a veces esfuerzos que es una pasión, y por eso le echa muchas ganas pues la gente. Así yo empecé también, y a veces no es tan remunerado en un principio, pero al final lo que se cosecha pues sale todo muy bien, ¿no? Claro, así como bien lo acabas de decir, Pontón, y nada más como curiosidad, hace que será como unos 2 años, creo que tú hiciste por ahí un stream, no recuerdo en qué servicio utilizaste, pero estuviste ahí como respondiendo preguntas de la comunidad, de tus seguidores, y bueno, por ahí aproveché yo como preguntarte de ¿cómo le hago para seguir, o qué consejos me darías como para levantar un proyecto, ¿no? En ese entonces estaba todavía en otros rollos, ya estaba el Push Start, pero pues igual lo comentaste exactamente lo mismo, ¿no? Lo de perseverancia, de continuar y seguirse involucrándose en el medio, y pues bueno, creo que tú y varias cosas que me han pasado en este medio, y gracias, bendito internet, que permite cerrar brechas y conocer a gente que antes habría sido imposible, ¿no? Pero bueno, uno de los tantos consejos que he recibido de por ejemplo de ti, hemos platicado de Ofelia, que en un evento me la encontré, y bueno, muchísima gente, y te agradezco, ¿no? Esa sencillez, Pontón, que has mantenido, y te agradezco por no solamente por abrirte, por prestarte a colaborar con nosotros y con todas las demás personas con quien has participado. Y pues bueno, Pontón, vamos a iniciar este programa, y siempre ya es clásico del Push Start, que nos platiquen un poco los invitados su historia, que cómo le hicieron para entrar en el medio, que estudiaron, alguna curiosidad. Pero Pontón, cuéntanos, ¿cómo fue? ¿Cómo arrancaste? ¿Tú querías entrar a esto del periodismo y sobre todo de la tecnología? ¿O cómo fue tu aventura, Pontón? Y mira, no es que todo, obviamente todo empieza en prepa, a la hora de entrar a la universidad, pues a mí siempre me gustó la física, bueno, más bien, ¿no? lo estoy regando, nunca me gustó la física, al revés, nunca me gustó la física, pero siempre quise ser un ingeniero de algo, ¿no? Siempre me gustó eso, ingeniero de audio, estudié un poco de música, algo de ingeniería de audio, siempre me gustaron los botones, las consolas, obviamente la música, los instrumentos musicales, etcétera. Entonces dije, bueno, pues igual y soy ingeniero electromecánico. Bueno, pues a la hora de estar en prepa, pues la física me espantó, y ya sabes que los profesores de alguna manera te ayudan o te desayudan, y pues me espantó con la física, y para mí no es esto, y las matemáticas y los números, y luego empecé con la ingeniería de audio, y las parábolas, y no estoy entendiendo nada. Entonces, pero a la par, yo escuchaba mucho una estación de radio que se llama Radioactivo, y me encantaba, me decía, wow, es lo máximo, me encantaría estar ahí, etcétera. Entonces siempre me gustó el radio, y a partir de ahí, bueno, pues estudié comunicación, dije, ciencias de la comunicación, creo que es lo que más se asemeja a la parte tecnológica, donde hay cámaras, hay audio, hay consolas, hay etcétera, hay música, algo de música, me encanta el radio, pues para allá voy. Además, digo, como entre paréntesis, hace ya desde chiquito que todavía existían los cassettes, pues grababa mis programas de radio así en primaria, tenía una cámara de 8 y grababa mis cosas y mis cortometrajes con mis amigos, etc. Entonces desde ahí como que me empezó la inquietud, y me gustaba mucho grabar video y audio. Entonces pues me decido a estudiar ciencias de la comunicación, y a partir de ahí pues siempre estaba metido en la universidad picando los botones de la consola y ver el green screen y mira la luz. Sí, creo que me gustaban las obviamente las materias teóricas como contabilidad y administración de presupuestos, no sé qué, pues nunca lo logré, pero bueno, pues las pasé ahí medio copiando y medio sacando acordeón, etcétera, pero bueno, pues lo logré y ya. Y luego a partir de ahí, saliendo casi de la universidad, más bien saliendo, me hablan de la universidad y me dicen, oye, ¿sabes qué? Están haciendo práctica, necesitan hacer están solicitando hacer prácticas profesionales en Televisa. Ya, pues suena bien, ¿no? De algún día tendría que empezar por algo, y pues claro, es una puerta que se me abre, pues hay que aprovecharla y a ver qué sucede. Antes de esas prácticas profesionales estuve un mes o dos meses trabajando, levantándome a las 6 de la mañana en una tienda que se dedicaba, bueno, no, se dedica a vender interfaces de Pro Tools a estudios de audio, que se llama Audio Acústica. Pero pues como que no me gustaba, porque llegaba y pues, a ver, vamos al estudio tal y vamos a venderlo y ya, o sea, pero era ventas, no era como cuando me dijeron, ah, es que son los Pro Tools y todo, o sea, era ventas. Entonces era llegar, nada más vender la interfaz e irte, no era conectarlo, meterle el cable o picar el botón o probarlo. Entonces me daba una hueva eterna. Sí, el caso es que pues me salí de ahí, me metí a las prácticas profesionales a Televisa y me dicen, ¿sabes qué? ¿Qué área te gusta de Televisa? Pues, ah, pues, Televisa Radio, por supuesto, ¿no? Porque me encanta el radio, bla, bla, bla. Bueno, entonces 6 meses estuve haciendo prácticas profesionales ahí en W Radio en el 2014, sí, en el 2003. Hace 11 años. Entonces estuve ahí haciendo prácticas, pues ya sabes, de chalán, de vete por el café. Estuve en prácticas profesionales con Javier Sorrosa, ¿no? Cuando estaba ahí en la tercera emisión. Y pues ya sabes, el café, la pleca, la copia, el teléfono, pues ya sabes, o sea, de asistente de producción, alias chalán, ¿no? Y y me acuerdo que una vez le llevé un café a Javier Solórzano, que curiosamente he estado rodeado de Javieres en mi vida, pero sí, no sé por qué, es extraño, pero bueno. Entonces le llevé un café, me dijo el productor, caliéntale su café, pero pues es que aquí en W Radio, ¿no? En Televisión Radio, pues me vale nada, sale como puedas. Bueno, pues ahí me voy a cruzar la calle, me cruzo al Oxxo, y ahí ya sabes, o sea, si usas el microondas tendrías que comprar algo. Pues ahí medio lo rifé, me hice güey, ahí comprando unas papas no compré nada, mientras se calentaba el café, el café explotó todo. Le tuve que comprar al final otro, ahí, bueno, en fin, llegué y le di el café, el caso es que ni se lo tomó, etcétera, ¿no? O sea, sí, mil cosas así pasaban. Pero bueno, pues yo seguía ahí, me gustaba, etcétera, y luego entré con... Me llamaron a un programa que salía los viernes a las 11 de la noche en el 900 de AM. O sea, nadie lo iba a oír. Ajá, y pues eran unas madrizas eternas, porque además era viernes. Entonces, pues tu vida social se moría ahí y sóbiate, no había nada. Entonces ahí estabas en un programa, ese programa se llamaba Sonido Urbano. Ese programa lo producía Kirenet, que ahora productora de Carmen Aristegui. Entonces, pues estuve con ellos un tiempo, la pasamos bien, etcétera, y a partir de eso, pues, conocí más gente y ya se vencían mis prácticas profesionales. Entonces, voy con el director de producción y le digo, oye, Ivo, ¿sabes qué? Necesito pues me gusta esto de radio, pues, ¿cómo le puedo hacer? ¿En dónde me quedo? ¿Qué hago, no? Mira, pues, que Zamora va a empezar un programa de tecnología los sábados a las 2. Pues dele y ayúdale. Yo, ah, pues cámara. Entonces me presento con Zamora y digo, oye, Zamora, pues me mandó el director de producción y pues yo te voy a ayudar porque pues, sé que estás solo y necesitas asistente de producción y la chingada, ¿no? Y yo, ah, órale, va, poca madre, viente. Vamos a chambear. Entonces entré yo en el segundo programa. Ajá. Donde había invitado a Javier Matuk como entrevistado, no como conductor, sino como entrevistado. Al final del programa, de ese 2004, ya era, en enero de 2004, le dice Zamora a Matuk, oye Matuk, ¿por qué no te quedas conmigo a conducir el programa? La Matuk, ah, pues, a todo dar, claro, por supuesto que sí, va. Y entonces... había otro productor ahí y entonces el productor me dice, ¿sabes qué? A mí me da una hueva terrible, los sábados ni me pagan, tengo que venir aquí a las 2 de la tarde a la hora de la comida, no quiero venir, tú te lo produces, pues va. Yo no tenía ni puta idea de la producción, no sabía ni cómo mandar a corte, no sabía nada. Entonces bueno, pues yo en los 2, 3 o 4 emisiones, nerviosísimo, ¿no? No sabes qué hacer, pero hay casos que vas agarrando callo y pues, aprendes a chingadazos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, de 2004, pues empezamos a trabajar Zamora, Matuk y yo en este programa que se llamaba Domo. Y bueno, pues salían sketches. Platicamos antes, yo después empezaba a hacer los sondeos y yo iba a la calle y entrevistaba a la gente y entonces hacía la producción y hacía la escaleta y hacía el guión y bueno, las notas, ¿no? No se me ha dado mucho lo del escribir, pero bueno, pues ahí nos empezaban a ayudar con algo de notas y... más, bueno, pues ahí estuve y de pronto me llama Kirenet, que es la chica, la productora que te había comentado, y yo le dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no terminas de asistente de producción con Carmen Aristegui? Ah, pues poca madre, aquí sí te vamos a pagar, el puta bendito, pues ya. Ya llevaba como 2 años que no recibían ni un centavo, ¿no? Pues órale, va, entonces empezaba de asistente de producción, levántate a las 4 de la mañana, ¿no? Porque el noticiero era a las 6, pero en realidad tiene que estar todo listo a las 5, etc., ¿no? A las 4 o 5 de la mañana estar ahí en la estación y pues era una madriza, ¿no? Porque a veces hacías todas las cápsulas o hacías, o producías audios o hacías textos y pues no salían al aire, a tiempo, estaba entrevistado porque le daban prioridad a alguien más choncho, ¿no? De entrevistado, los cortes, etc. Entonces a veces salían al aire las cosas que habías hecho, o a veces no. Y pues lo más gacho es que no las podía reciclar porque se caducaban al día siguiente, pues ya no servían, ¿no? Porque, sí. Porque pues era noticiero, etcétera. Bueno, en fin, yo ahí duré 9 meses porque pues la chinga era pesadísima. O sea, yo no, la verdad es que aguanté nada más 9 meses porque pues ya me estaba durmiendo todo el día, ya estaba muy pesado. Y porque al mismo tiempo me estaba ayudando a Zamora en un programa que se llamaba Demasiado Tarde en la Programación Musical, y salía de la estación yo como a las 12 de la noche. Entonces nada más era dormir 4 o 5 horas, y pues nada más te digo que me duró el chiste 9 meses y ya. Entonces les dije a la producción del estadio, ¿saben qué? Pues bye, porque bueno, porque Matuk le dijo a Zamora, ¿sabes qué? ¿Por qué no hacemos domo diario, no? De lunes a viernes. Entonces en ese momento yo les dije a la producción de Aristide, saben que pues este pues domo me gusta mucho más, y pues me voy a ir a la otra producción, y es en la noche, y etcétera. Ah, pues órale, chido, que te vaya bien, ¿no? Entonces empecé a hacer domo diario, era de lunes a sábado, ahí ya empezó a entrar, ahí teníamos un redactor, ¿cómo se empezó? No se me puede olvidar. Bueno, sí, creo sí. Que empezó con Aura, creo que Aura, ahí empezó Aura a hacer noticias de tecnología, que eran las que Zamora y Matuk leían al aire. Ajá. Y después llegó Aura, no recuerdo, creo que después llegó Aura, el caso es que ahí empezó también Aura, entonces éramos Aura, Matuk, Zamora y yo, pues ahí estábamos en Don todos los días, y pues era muy padre hacerlo, y la música, y etcétera. Hasta que te corren, ¿no? Te corte personal, ¿no? ¿Saben qué? Pues váyanse, porque ya vamos a hacer una nueva estación, nuevos contenidos. El que nos corrió, y digo, no es porque me caiga mal ni nada, lo llevo bien y todo, pero bueno, son parte del negocio, ¿no? Yo sí distingo bien la diferencia entre negocio y amistad. Fue Daniel Moreno, ahora director de Animal Político. Entonces, bueno, pues nos dijo, ¿saben qué? Adiós, bueno, ni modo, adiós. Entonces yo le digo a Matuk, oye, Matuk, pues ya nos corrieron de aquí, ¿de dónde no nos pueden correr? Pues de internet. Pues tú tienes matuk.com, ¿no? Sí, ah, pues órale. ¿Y matuk.com qué tiene? Pues nada más unos foros. Digo, güey, pues tú eres un líder de opinión, deberíamos ser un sitio, un blog. Ah, pues órale. Y empezamos ahí el blog de matuk.com. Y a la par, Matuk le ofrecen un programa en Proyecto 40, que se llamaba Blog. Y entonces Matuk me dice, oye, ¿por qué no te vienes a producirlo tú, no? Aquí, pues, encantado de la vida. Entonces empezamos a trabajar ahí también en Proyecto 40, en este programa empezó de media hora y después lo recortaron de 15 minutos. Estuve produciéndolo ahí 2 años. También después hubo corte personal y pero el programa siguió, ahí empezaron otro productor. Y bueno, pues ahí también muchas experiencias de aprendizaje, ¿no? Hasta de dirigir cámaras. Un día no había director de cámaras y, oye, ¿quién dirige? Pues no sé, no vino. Y yo, madre mía, pues órale, yo, ¿no? Pues te pones los audífonos y empiezas 2 al aire, 3 al aire, medium shot, atrás, zoom back, dolin, traveling, tilt, etcétera, todos estos lenguajes, ¿no? Entonces ahí aprendí a dirigir cámaras. Y bueno, ya recorrieron de ahí, recorte personal, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y pues seguimos con Domo en podcast, en su versión podcast en matuk.com. Luego Zamora pues le salió la oportunidad de entrar en Google. Entonces nos dicen, ¿sabes qué? Pues ya no puedo ser Domo. Bueno, pues entonces ya terminó Domo, creo que en el Domo 500 o Domo 1000, no recuerdo la emisión, Domo 900. Eran un chorro de Domo, ¿no? Entonces termina eso, termina Domo, jalamos, bueno, Aura seguía con nosotros, Aura después se fue a Grupo Expansión, la exportamos para allá, porque era una buena oportunidad, nos jalamos a Susana Medina, que ahora es locutora de Ibero 90.9, y trabaja en una agencia para Coca-Cola. Después Susana nos dijo, ¿saben qué? Pues me gusta más el radio y tengo más oportunidad allá, órale, vete para allá. Y nos volvimos a jalar a Aura y estuve entonces justamente ahora cuando cambiamos el nombre de matuk.com a 1.0. ¿Por qué cambiamos el nombre? Porque pues ya éramos un equipo muy grande, bueno, no muy grande, pero ya éramos más de 4 personas, 5 personas, estábamos trabajando en el sitio y pues no queríamos que la gente pensara que todo lo escribiera Javier Matuk, ¿no? Sino que es un nombre neutral, como un sitio de tecnología, ¿no? Es como si se llama CNN o el Reforma, pues no se llama, ¿no? Como ahora ya salieron todos los personajes a hacer su sitio, ¿no? Alex Gates, lo que es Zombie, etcétera. Pero bueno, cada quien. Entonces, vino ahora a cambiar el nombre del sitio, 1-0, cambiamos el nombre. Ahora en, hace 2 meses, aproximadamente, no, un poco más, como 4 meses, pues se va con Loret de Mola, Televisa. Justamente, curiosamente, a mí me dicen, hey, yo estaba colaborando. Bueno, el caso es que empecé a colaborar en radio. Ahí mismo en Televisa Radio me empezaron a hablar para, con Marta de Baile, con Ya Párate. Y bueno, el caso es que hubo una cosa ahí que la verdad nunca entendí por qué, pero pues ya me dejaron de hablar para las colaboraciones. Y entonces me contacta un chavo de ahí de W a Telehit, en donde estaba Beto y Lalo. Entonces me voy con Beto y Lalo. ¿Quieren colaborar en Tecnología? Entonces empiezo a colaborar con ellos en Telehit. Y a partir de ahí, pues a ellos le dan un programa de radio en EXA. Entonces me dicen, oye, ¿te quieres venir para acá? Pues sí, claro, encantado. Entonces me voy para allá con EXA. Y a partir de EXA me dice el director de MBS, oye, Cervantes, oye, ¿quieres colaborar conmigo en mi programa de, en el 102.5? Pues claro que sí. Entonces ahí me voy con él también. Y y a la par, también un conocido, amigo que vas conociendo ahí durante la... durante la vida y la universidad, etcétera, me dicen, oye, también necesitan, ahora va a haber un programa nuevo, hace 2 años, que se llama Hola México, en Azteca 7, ¿te animarías a colaborar ahí, aquí en Azteca 7 con Hola México? Le dije, claro que sí, por supuesto. Entonces pasan estos, pues ya son 2 años, el próximo lunes se cumplen 2 años de ese programa. Sí, y y en intermedio, como al año y medio por ahí, me llama el director de noticias, de producción de noticias, y me dice, oye, pues necesitamos también un colaborador en Hechos Noche con Javier La Torre. Te rifas. Y dije, puta, pues no mames, claro que sí, ¿no? Pues es prime time. Entonces, pues digo que fui armando ahí un caminito poco a poco, y de repente, pues ya estoy ahí, sin querer queriendo. y pues ahora ya actualmente en esto ando, ¿no? En Hola México, en MBS, en EXA, en Ibero 90.9, que siempre tuvimos alguna relación ahí, con un programa, y bueno, pues en Hecho Noche, y por supuesto en 1.0.com, más o menos ese es el resumen de cómo llegué hasta donde estoy ahora. Wow, no, pues qué gran resumen nos acabas de dar. Obviamente muchas cosas han pasado más, anécdotas, eventos, entrevistas, claro. pero increíble todo lo que has hecho, y eso creo que es una constante hoy en día. Gente joven que en corto tiempo está haciendo muchísimas cosas, ¿no? Y bueno, qué bueno que también se le está dando la oportunidad, y tú eres un otro ejemplo de los tantos que hemos tenido de esas oportunidades que han florecido, y hemos visto, como dices, desde el internet hasta ya en programas que los ve todo el mundo, ¿no? Y qué padre. Oye, un poco, punto... pero bueno, sí. pues muchas gracias. La verdad es que me faltó decir un poco de Lateral TV, que justamente fue un blog en la pala de Domo. Y después algo de Token Podcast también, que fue un programa de, empezó como de videojuegos con Munch, Dencho, porque Dencho colaboraba en Domo, y entonces le dijimos, bueno, pues eres muy, muy bueno, pues hay que hacer un programa. El programa empezamos a quererlo meter en los 40 principales, y nos dijeron, no, eso no sirve, a la mera hora ya tienen un programa, ¿no? Pero bueno, sí. Entonces lo quisimos meter ahí, pues que a la mera hora no, lo quisimos a tele, a Proyecto 40, que a la mera hora tampoco. Y pues dijimos, ya, de donde no nos corren, pues de internet. Entonces vámonos a internet y lo subimos ahí. Y pues ahí estuvimos todos los martes y jueves haciendo el podcast en audio. Y después pues lo pasamos a video en el 400, creo. En la emisión 400. Y bueno, pues Monch nos deja por ahí de la 413 o 14 o por ahí. Porque bueno, pues consigue una chamba ahí con Level Up. Y bueno, nos jalamos a Lanchas, que es de OXM, de la revista oficial de OXM. Lanchas, bueno, Ángel tipazo, y siempre lo ha sido, y trabaja muy bien, es profesional. Y pues así, Token ahora pues lo sacamos de 1-0, porque pues ya queríamos echar más desmadre, igual no limitar tanto a Densho, ni a Lancha, ni a nadie, y es totalmente, ¿no? Para que no, de alguna manera ya la imagen de 1-0 no encajaba con la imagen que token, etcétera. Entonces, claro, por eso quisimos separarlo, y pues mañana en la mañana grabamos un token también, el 502, y vamos a empezar a subir más contenido ahí al canal de YouTube, que es The Token Podcast, para que se suscriban y todo. Y pues ese también es un poco amor al arte, ¿no? Hacerlo. La verdad es que Token ha sido un amor al arte desde el inicio, desde el cero. O sea, hemos estado, creo que como 5 años al aire, no sé cuántos años. Y creo que de ahí hemos sacado en 5 años como 20 mil pesos, o sea, no más que eso. Entonces nos encanta hacerlo, y pues lo seguiremos haciendo. Y pues por ahí, entre toda esa, entre todos estos años que han sido ya 11, pues han salido más proyectos y se caen, y surgen, y etcétera. Pero por ejemplo, lo de Lateral TV, pues eso me dio a mí mucha experiencia de hacer un video diario con algo de contenido y renderearlo en una iMac, de estas de lamparita, tardándome toda la noche, y renderearlo en 3GP, que era el formato para verlo en celulares, en teléfonos celulares, y en MOV, y en Flash, y en todos los renders, para decir, órale, mira, son los pioneros en esto, en la chingada. Y y bueno, pues así es como empecé, y la verdad es que me gustó recordarlo. Sí, wow, no, y como dices, 11 años, se dicen muy muy rápido, pero todo lo que has vivido, Pontón. Pero vámonos más atrás. Ahorita seguramente todos te ubican, incluso hasta tu familia, no sé si llega a pasar de, pues pregúntale a Pontón del programa o de la nueva tablet o cosas de ese estilo. Pero sí, desde chico te gustaba la tecnología. Creo que los videojuegos es un común denominador en muchos de nuestras generaciones. Pero ¿cómo eras tú de joven? ¿Si te atraía o lo normal? ¿Cómo era Pontón de joven con la tecnología? Sí, te digo que desde chico me encantaba agarrar la cámara de video, la video 8, uh-huh, y jugar a hacer cortometrajes y hacer noticieros y hacer producciones de televisión. Pues habré yo tenido, no sé, unos 10 años, de unos 12 años, 13 años. Me gustaban las cámaras mucho, las de foto, tomé cursos de fotografía, que pues, la verdad nunca fui bueno, pero pues a la mera hora no sé qué pasó y ya le supe algo. También tomé, durante la universidad, tomé cursos de locución y doblaje. ¿A poco? Es cierto, hay una sorpresa padrísima, y algo que me entusiasma y me emocionó mucho, que no puedo decir nada. Changos, pero te entiendo. Pero sí, no puedo decir nada. Tengo que firmé ahí un contrato de sí, pero bueno, pero es algo que me encanta, y ya lo conocerán, y me gustaría que cuando salga y eso, pues que se los diga, y me pueden apoyar ahí, estaría increíble. Entonces, bueno, pues tomé estos cursos, y te digo, más chico, pues mi mamá se dedicaba a vender cosas, etcétera, uh-huh, y me daba sus calculadoras que ya no servían. Entonces yo las desarmaba, nunca las podía armar otra vez, pero las desarmaba. Entonces siempre decía, mira, aquí es el sensor de la luz, para que... Siempre fui como muy curioso en ese aspecto. Uh-huh. Una de mis caricaturas favoritas, pues, era Inspector Gadget, Mask, obviamente Transformers, Silverhawks, Thundercats, todas estas que eran como medio de ciencia ficción, uh-huh, futuristas de ese estilo. Siempre me llamaron la atención. Por supuesto, me gustaba mucho Gigi, y siempre pensaba que cuando decía varita mágica, dame poder, una guapa policía quiero ser, siempre se le veían las pompitas, y siempre, ay no, en un momento se le van a ver las chichis, ¿verdad? ¿Alguna vez? No, pues, obviamente no era para mí, pero bueno, por eso lo veía. Y pues ya, en realidad, digo que siempre me gustó hacer eso, y tenía mi grabadora, una grabadora Sony morada, no es cierto, era Sharp morada, medio girly, pero pues es la que usaba para grabar. Y decía que me llegaban cartas. Oh, me llegó una carta de Timbuktu, y dicen que están muy contentos con el programa, y por eso les voy a regalar cualquier cosa que decía, ¿no? Una ropa, cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, con muchos amigos, con Méndez, ahora con este que es co-conductor del programa Libero 90.9, con Méndez hicimos algunos cortometrajes también cuando éramos chicos, porque yo lo conozco a él desde sexto de primaria. Y pues muy curioso, muy, muy padre. Y otro amigo que teníamos en común, pues nos ayudaba con la edición y pues de alguna manera todos acabamos involucrados en esto, que a su vez, a la par, pues a finales de prepa, a principios de universidad, tuvo una banda de rock, cual pues, era el baterista, Méndez era el bajista, teníamos ahora el productor del Hormiguero, era el vocalista, por ahí ahora tiene una agencia de publicidad, era el guitarrista, etcétera, ¿no? Pues teníamos esta banda y tocábamos un chorro de veces todos los fines de semana en Capotitlán y pues de eso de vender boletos, oye amigo, apóyame, pues, vende el boleto, porque si no, pues te quedabas mal ahí con el lugar y te jugaban chueco, ¿no? Sí, sí. Y hubo un momento en que ya nos sentíamos rockstars nosotros, puta, ya somos los rockstars del universo, porque nos llevaron a tocar a Monterrey y a Guadalajara, bueno, ya nos sentíamos la base, ¿no? Y bueno, te das cuenta que eres un pobre diablo después y ya. Pero bueno, la pasamos muy bien en esa época de rockeros. Y pues ya, creo que es todo. Muchas cosas. Y ahorita me está sorprendiendo ahorita con esto que dijiste del doblaje. Lo de que tenías ahí con una banda. Y creo que es parte de esto, ¿no? Un montón de estar en la búsqueda, estar probando cosas. Creo que aprendes mucho de todas esas experiencias, ¿no? Para ir formándote y encontrar como tu camino, ¿no? Que ahorita, como dices, es una sorpresa que estés hoy en día en todos estos medios, pero fue parte de tu proceso, ¿no? De llegué ahí porque pues vas picando piedra, vas conociendo gente, pero nunca te detienes, ¿no? Exacto, Alan, pues sí, es correcto. La verdad es que decía, bueno, pues me voy a meter a clase de locución y doblaje. Igual y nunca doblo nada, o igual nunca soy locutor, pero si voy a ser locutor y quiero generar contenidos, tengo que de alguna manera saber dirigir a un locutor o saber dirigir a un actor. Entonces pues para eso también me metí y pues a la mera hora terminé haciendo un anuncio con mi voz de Gatorade y por ahí algunas otras cosas que nunca me dediqué a la locución comercial, pero me había hecho, ¿no? Y pues este tipo de enseñanzas y experiencias de doblaje pues me llevaron ahora a lo que va a salir próximamente. Wow, pues igual y si no lo hubiera tomado no hubiera tenido esto, sin duda alguna sí lo pienso y estoy muy agradecido por eso, tanto por las decisiones como por la oportunidad que pude hacerlo, ¿no? Y también lo de la banda, pues la banda será así como, pues aprendes a qué es una guitarra, cómo se afina, cómo consolas, qué es un PA, los monitores, el chícharo, o sea, como varias jergas, slangs que tienen los ingenieros, que eso luego te va sirviendo cuando te vas encontrando ingenieros justamente en los medios de comunicación, tanto en televisión como en radio, que te voy a ser sincero, o sea, tú llegas y dices, oye, ingeniero tal, ¿no? Necesito que me ponga un cable aquí para que la señal de la computadora salga al switcher y tal. No se puede. Y dije, sí, hombre, sí se puede. Mira, sí, como que también te juzgan, o sea, te ven que posiblemente, pues sí, tengo una cara de mamón que no puedo con ella, pues también, entonces me ven y me dicen, este pinche güero, ¿qué se trae, no? Pero entonces a la mega hora les empiezas a hablar en su idioma y decirles, güey, pues es que necesito un cable VNC, que del de VNC se cambia ese video, o sea, al compuesto y al ¿no? Etcétera, le empiezas a hablar en el idioma y entienden, ah, no, pues el pinche güero sí sabe, ¿no? Entonces, empiezas a ser más empático con ellos y ellos contigo y empiezas a tener de alguna manera una relación de compañeros laborales bastante buena para que tu programa y tu producto y tu contenido salga mejor. Y claro, todo eso lo vas aprendiendo justamente en el camino con anécdotas y con experiencias que te vas encontrando que ni siquiera sabías que iban a pasar, ¿no? Sí, sí. Oye, Pontón, y ahorita de todo esto que nos has platicado, de lo que haces actualmente, ¿qué es lo que te gusta más a ti? ¿Qué es lo que dices, wow, esto lo quiero repetir las veces posibles que sean necesarias? ¿Qué es lo que realmente a ti te gusta escribir, salir a cuadro, platicar, producir, ¿qué es lo que te apasiona más de todo esto que andas haciendo en todos lados? Pues la verdad es que a mí me encanta estar detrás de cámaras y ver la imagen y la luz, y necesito aprender más. Creo que necesito meterme a clases o a cursos o a diplomados de lentes, de cámara, de cinematografía, de luces, de eso, porque siento que ahí me encanta y podría ser mejor, y siento que estoy como fallo en eso, pero bueno, pues ahorita no hay mucho tiempo sin el dinero, por supuesto. Entonces, pero eso es lo que creo que necesito, porque me encanta, por un lado. Por otro lado, gozo el radio muchísimo, porque se cierra los ojos y empiezas a platicar y saber quién te oye y empiezas a ver tu alimentación, y eso me gusta mucho. El radio siempre me ha encantado. Y qué otra cosa, pues el doblaje, sin duda no lo hago mucho. Creo que he hecho dos cosas en mi vida nada más, pero me encantaría hacer uno más, y editar. Me encanta editar, o sea, editar video, ¿no? Editar, no, quítale esto, ponle, o yo meter las manos en la computadora y cortar y subir el volumen y a ver si se entiende y verlo otra vez, y como que manipular esa imagen, se oye feo, pero manipular para que entienda lo que vas a decir, o quieras que se entienda a otra cosa también, con la magia de la edición. Entonces, por ejemplo, yo lo ponía mucho de ejemplo a Monchi. O sea, yo con Monchi trabajaba mucho en videos y hacíamos videos muy cagados, etcétera, de reseñas de videojuegos. Pero si yo le dejaba todo lo que decía Monchi, de repente decías, es que si te ve eso, te va a hablar, ¿no? o porque igual no entienden tu chiste, o igual es un humor negro muy fuerte, o que entre tú y yo lo entendemos, pero si lo dejo, tienes que tener el criterio y el sentido común de decir, es que si dejo esto, pues te va a llover. Entonces, también ser productor, el ser productor es hacer quedar bien a tus conductores, ¿no? Yo como que, de alguna manera, la metáfora, porque me encanta también el fútbol americano, veo que el productor somos la línea ofensiva, cuando el centro de la línea ofensiva, ¿no? Cuando nadie te toma en cuenta, la verdad es que tú estás golpes y golpes para que alguien más se luzca, que es el coreback, el receptor, ¿no? Que son los conductores del programa. Entonces te recibe madrazos y golpes y todo, pero cuando la cagas, puta, todas las cámaras a ti, 5 yardas para atrás, eres un pendejo, etcétera, ¿no? Entonces, es un poco como eso. Los productores así somos, como el centro de la línea ofensiva del fútbol americano. Wow, qué gran analogía. Y tiene razón, ¿no? La producción, mucha gente, y luego la gente me anda acá medio presionando de no, que no se escucha, que escucha muy bajo, o no me creen que soy solamente yo acá que estoy produciendo y conduciendo y redes sociales. Pero bueno, ya le agarré el ritmo, antes era como medio complejo, pero es padre, ¿no? Esa adrenalina, ya que lo controlas, ya que sale todo como por arte de magia, por así decirlo, pero es padre, y ese sentimiento te entiendo muy bien, Pontón. Y qué padre, ahorita que nos platicas lo del doblaje, tus aventuras, no sé, Pontón, ahorita que has hecho tantas cosas, entrevistas, viajes a cubrir eventos, como alguna experiencia, alguna anécdota que nos pudieras compartir, algo en el CES, algo que te haya gustado, algún gadget por ahí, o con tus colaboradores o colegas de este medio, algo que nos pudieras compartir que se te quede muy marcado en este tiempo que has andado en este medio. Uy, híjole, pues bueno, igual y son varias cosas. Sí. Después que le cambié el nombre a un ejecutivo, híjole. La ventaja es que no fue en vivo, no entré. Estamos con, no voy a decir el nombre porque no lo quiero, no me quiero echar ni de cabeza ni la idiota que dice, pero pon tú que se llama Juan Pérez y le cambié el nombre a Juan Pitos. O sea, así, y le dije una grosería en lugar de su nombre. No, terrible, terrible. Entonces, sí. Estamos aquí en Las Vegas, en el CES, en el Consumer Electronics Show, en donde Juan Pitos tiene ejecutivo de tal marca, y yo, madre, ya, y dije, no, perdón, qué pena, y ya, súper apenado porque le dije una barbaridad, una grosería terrible. Y ya, ¿no? Ya, o sea, se rió y ya, no pasó nada. No son mayores, pues, pero sí me dio mucho oso, mucho ridículo hacer eso. Alguna, y ese mismo viaje fue Susana Medina. Ajá. Entonces yo caminando en los pasillos del CES y le dije a Susana, ah, mira, pregúntale, esas baterías están coquetas, creo que son unas baterías solares, se para más. Entonces agarra una y pum, se cae todo el stand. Y yo, madre. O sea, se le cayó todas las pilas, todo el stand, todas las repisas que estaban ahí, hizo un desmadre. Y ya el ejecutivo es, oh, perdón, ya lo tuvimos que entrevistar, o sea, como diciendo, bueno, pues perdóname, ya lo entrevistamos. Y ya se te manota, pero no, así es, entonces, dale, güey, qué oso. ¿Alguna otra? No recuerdo muy bien. ¿Alguna cagada que haya hecho? Pero, seguro, o igual, ¿no? Alguien que hayas, bueno, entrevistado, que digas, wow, conocí a tal y me impresionó, o decepcionado, también se vale. También me pasó un par de veces que, pues, uh-huh, entrevisté a, no sé, seguramente alguien importante, no recuerdo, y no tenía audio en la cámara. O sea, llegué a, ¡ay, voy a editar! O, por ejemplo, sí, también iba a entrevistar a un güey que es ejecutivo de Surface, hace, uh-huh, hace pocos, unos meses, y yo ya tenía lista la cámara, ¿sí? ¡Pum! Rex, sí, como no, la cámara no tenía tarjeta. No. Y no tenía de respaldo. Entonces pues así aprendes chingadas, ¿no? Sí, sí. O pila, o ya sabes, o puta, ya se acabó la pila, ahora rífatela, a ver cómo le haces. Y algún entrevistado que haya dicho wow, uh-huh, pues puede ser Gai Kawasaki, que pues, es un big chef, ¿no? ¿Quién más? Chris Anderson, que era el de la revista Wired, que en realidad ya no los entrevisté. En realidad yo nada más era camarógrafo ahí, pero estuvo interesante eso. Me acuerdo de cuando estábamos en W Radio, en el programa este Demasiado Tarde, que era de música, fue Tim Brown alguna vez. Ahí tendré una foto, creo que está en mi blog de Blogspot, por ahí perdida. ¿Quién más? Creo que entrevistamos por teléfono. Bueno, entrevistó a Zamora por teléfono a Bill Plymouth, que era un animador ahí de MTV. No me acuerdo. De todo. Pues sí, un poco de todo. Pues sí. Son los, oye, que me, es lo que me acuerdo, ¿no? Sí, no, infinidad de personas. Pontón, tengo infinidad de temas, nos hemos estado alargando, pero me encanta que fluya así el programa. Me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu punto de vista, tú como promotor de la tecnología? ¿De qué está ocurriendo hoy en día con la tecnología? ¿Cómo afecta a la sociedad? Los usos y costumbres, incluso hoy los niños que ya están creciendo con todos estos dispositivos, ¿cómo crees que los afectan? ¿Cómo ves que nos va a ir en un futuro? ¿A ti te agrada lo que está ocurriendo gracias a la tecnología? ¿Cuál es tu punto de vista en este aspecto, Pontón? ¿Cómo lo ves? ¿De lo que está pasando ahora con la tecnología? Sí, por ejemplo, los niños ya crecen y nosotros no. ¿Cuándo íbamos a tener algo de esta manera? Nosotros ni microondas en la casa teníamos. Sí, sí. Pues híjole, los niños están súper, se oye como rujo, pero como todos los rujos más bien dicen, no, es que los niños traen el chip integrado. La verdad es que pues ya ven una pantalla y pues, touch alumina, porque, a ver, no quiero sonar mal, pues, pero su cerebro no está viciado con lo anterior. O sea, digamos, tu tipo está bien, ¿no? Su cerebro está, no tiene un back que dice, ah, esto era como el cassette, sino que ellos ven, es lo que de ahorita hay ahí. Entonces, pues son como unas esponjas que absorben todo el conocimiento en estos tres primeros años. Y entonces, pues, lo que me preocupa un poco es que, ajá, en el caso de la pornografía, ¿no? Sí. Cuando éramos más chavos, era era alguien como, puta, a ver, ¿quién se lanza a la puesto a revistas por la revista, güey? No, ¿quién me la compró? Mi primo que ya tiene 18. Bueno, era como un desmadre, como más un ritual, más presente, ¿no? La revista, y, puta, préstamela. Sí, y no lo tenías tan al alcance. Y la veías una o dos veces, sin realidad, y no, pues te la tenías que rolar. Pero pues ahora, con los dispositivos móviles, pues entras rápidamente a cualquier contenido para adultos y es totalmente personal, es decir, no se está rolando el celular. Y de alguna manera, pues hay cosas que se podrían explicar de alguna manera fácil, pero hay otras cosas que tanto. O que no sabrías cómo explicarlas. Habrá gente que sabe cómo explicarlas, pero bueno, yo hay cosas que me encuentro en la red que digo, puta, pues esto cómo le explicas, sí, al niño, que son tantas personas o un animal o un tal, que yo no lo podría entender. O sea, como yo no lo entiendo, pues no lo puedo explicar. La gente, digo, claro, que sí, está bien, pero pues yo no lo podría explicar. Entonces, y eso, están expuestos en cualquier momento y no necesariamente personal, ¿no? Igual de manera sin querer, pues le dieron clic a un banner que los llevó ahí, o les mandaron una liga, o les mandaron spam, o qué sé yo, y que empiezan a salir, y no nada más pornografía, o sea, igual armas, o igual gente mutilada, o gente, imágenes que no son para esperar, la verdad, o sea, que no tenían por qué estar contaminándose, claro, así, ¿no? O incluso entonces, solamente información, ¿no? Que tal vez no sea correcta. Mucha gente, es lo que ve hoy en día, que les falta como un filtro, ¿no? O realmente no tomar o creerse todo lo que lee en internet, ¿no? Algo. Eso es muy importante. O sea, que la gente no corrobora lo que lee. Exacto. Cuando tú, hay muchos medios también de comunicación que suben la nota y así copy paste de otra, y resulta que fue falso, o los datos exactos, o entonces la gente se va con la finta de como yo le llamo, como si fuera un phishing informativo, ¿no? De alguna manera, que conocemos el phishing es más bien como de crédito y fraudes de dinero, pero hay gente que la pesca con títulos de notas o información falsa que parece ser verdad y pues no es cierto, y entonces la gente se la traga porque dice, pues es que internet lo dice, güey, pero sí, pero tienes que corroborarlo con otros medios formales. El problema es que la gente no conoce esos medios a veces, ¿no? Esos medios formales o esos medios profesionales. Entonces, eso es complicado. La verdad es que también, ¿no? Como la misma gente, o sea, le dice, no, pues es que está mal, porque no es verdad. Ah, sí, porque lo vi en Facebook. Sí, sí. Entonces, y ahorita que mencionas eso, y creo que se lo digo a muchos de mis amigos, internet es más que solo Facebook, ¿no? Luego la gente no tiene la conciencia de lo que es internet, ¿no? ¿Qué más puede brindarles la gran fuente de información? Ya sé que suena cliché, pero luego preguntan cosas y digo, ¿por qué no lo googleas, no? ¿Por qué no mejor lo buscas y no te quedas con la duda, no? Es lo que digo. Exactamente. Sí, no hay que saberlo todo, ¿no? Hay que saber buscar. Sí, claro. Y definitivamente la gente, yo creo que las direcciones, las URLs, están haciendo obsoletas cada vez más. ¿Por qué? Porque la gente ya no pone 10.com o resetnx.com, o sea, la gente de nicho, la gente clavada, la gente que sabe, sí lo hace, pero la gente en general, cada vez hay más que tratar, pues ya no, tiene Facebook, Twitter, tan, se acabó, y de ahí entran las páginas, y de ahí entran la información. Entonces lo que comparta la gente es lo que va a ver. Entonces de ahí nada más le van a dar clic y los va a llevar al contenido, pero ya nunca pusieron una dirección en la barra de direcciones, ¿no? O tienen la app, ya. Entonces, sí, yo creo que y también me he fijado, luego se suben notas pues más como puedo llamar, ¿no? Y tienen muchísimos clics y muchísimos page views, y luego subes una nota que dice, está súper interesante porque la NASA hizo este estudio de y los virus, el SIDA llegó, ay, la china, nadie la pela. Sí. Puta, pero pues es que eso sí es trascendental, no los memes. Entonces, eso ha pasado siempre, ¿no? Desde justamente desde la televisión cuando comenzó. Pues es que la gente lo que quiere, mierda, pues vamos a darle. En fin, eso es feo. Aunque bueno, pues hay mucha variedad en internet, afortunadamente, mucha gente que está generando contenidos sabrosos y buenos, nutridos. El chiste es pues buscarlos. Gente que. Claro. Hay gente que lo hace, y hay gente que no, pues, ni hablar. Claro, hay internet para todos y es una de las ventajas, ¿no? Que hay bastantes propuestas. Pontón, ya platicamos de tu historia, punto de vista. Sin duda hay muchísimos temas que nos gustaría platicar contigo. Uno, antes de que lleguemos a la recta final del programa, es que nos platiques un poco, no sé tú qué eres, no sé si etiquetar a la gente no me gusta, pero este aspecto geek. ¿Qué es lo que utiliza Pontón? ¿Qué gadget utiliza? ¿Su smartphone, su tableta, alguna computadora? ¿Qué cómo le saca provecho a la tecnología Pontón para su vida diaria? ¿Tú cómo, qué utilizas? No sé si nos puedes platicar tal vez algo así como tu día y cómo utilizas los del smartphone o alguna aplicación que recomiendes para ver un poquito tu perfil como de usuario tecnológico, Pontón. Mira, pues yo, justamente, bueno, aquí en mi casa tengo una laptop, una HP Pavilion DB6, que es la que, pues, en realidad nada más uso para internet. De repente edito alguna cosilla, pero uso para, pues, escribir y estar viendo notas, internet, chatear, Skype, ese tipo de cosas. Cosas relativamente sencillas, aunque la computadora es bastante poderosa, tiene un Core i7, y tiene un teclado numérico, es grande. Me gusta, tiene sus detalles que no me gustan, pero bueno, está bueno. El smartphone que utilizo es uno de 4.7 pulgadas, que es el Moto X, ahora con la modalidad del Moto Maker, entonces lo hice azulito. Wow. Y soy muy feliz con eso. Sí, muy bonito. Con este teléfono, la verdad es que me tenía antes el Moto X normal, el negro, y después ahora lo hice con Moto Maker. Estoy muy contento con tanto el teléfono como el hardware, como bueno, pues Android, el Android que tiene este teléfono, porque luego hay Androids que Samsung o Sony o LG los modifican un poco, unas cosas que les quedan muy bien, otras cosas que no son prácticas, pero bueno, ahorita traigo este teléfono, estoy muy contento. En septiembre sale un nuevo Motorola, sale un nuevo iPhone, sale un nuevo Samsung, a ver cuál me convence del todo. Cámaras, uso Canon T2i, T3i, no, T3i, T4i, T5i, para hacer los reportajes, una Canon XA10, también en la oficina utilizo una dos computadoras armadas, una de ellas que ya está medio viejita, es así ya, en realidad es así ya, nada más para checar mi mail. Y la otra, que es la que con la que edito, con la que grabo token, la grabo tag, edito audios, edito video, etcétera, pues ella es más choncha, tiene dos unidades, está lo sólido, un disco duro, externo, una tarjeta de video, creo que es de 1 giga, tiene un procesador, creo que es un i5, tiene 32 gigas en RAM, o sea, ya es una máquina, es una workstation, ¿no? ¿Qué más uso? Creo que nada más. Y bueno, creo que al final de este año espero hacer una Surface 3. Espero. Ah, okay. Espero tener el dinero de hacerlo. Y oye, bueno, Pontón, microondas Panasonic. Ah, okay. Oye, Pontón, y bueno, obviamente estás muy ocupado y así, pero ¿te das tu tiempo de jugar algún videojuego? No importa, no tiene que ser de una consola, puede ser también de en tu smartphone, algún videojuego que tengas por ahí que te guste de vez en cuando. Sí, de repente juego. No he tenido mucho tiempo para jugar, pero ahorita el que estoy en medio atorado, pues ya estoy casi llegando al final de Guacamelee en Xbox One. Estoy jugando. Y ya, me gustan ahorita mucho más los juegos descargables que los juegos completos. Porque no hay, ¿no? O sea, la verdad es que no hay del todo. Pues, joder, qué maravilla de juego. Ya ahorita 2015 parece que se va a poner bueno. Ahora que salió el E3 y el Gamescom, ya vemos que hay un Rise, bien, Uncharted 4 también. Todo va para 2015, Halo 5, todo es para 2015. Ajá. Pero bueno, yo insisto que se adelantaron las consolas en salir en 2003. Pero bueno, sí, ese es otro tema. Sí, no. Y comparto contigo esa opinión. Aquí como dos horas. No, sí, te entiendo, porque yo también, de hecho, todavía tengo juegos pendientes del 2009 y digo, ay, qué necesidad de nuevas consolas. Pero bueno, la gente que insiste y las compañías que necesitan más dinero. Y pues bueno, Pontón, estamos llegando al final del programa. Te agradezco muchísimo por la plática, se me fue rapidísimo el tiempo. Gracias por compartirnos tus experiencias, tus comentarios. Ojalá pronto regreses para seguir platicando todos estos temas que nos quedaron pendientes, que nos sigas platicando tus aventuras en el medio de la tecnología, y voy a estar al pendiente de tu trabajo en doblaje. Me va a dar mucha curiosidad ver qué es lo que estás trabajando por ahí. A ver si algún día colaboramos en algo juntos, estaría increíble. También ahorita ando metido en este rollo. Y pero, Pontón, ¿alguna conclusión sobre estos temas de la tecnología? ¿Alguna recomendación como para tus fans, tus seguidores, gente que como yo está intentando o sigue en este camino de entrarle y de, no sé si decir exitoso, pero quiere aportar algo al medio digital, algo que nos pudieras terminar, alguna conclusión o para finalizar, Pontón? Bueno, pues hay varias cosas. La primera es que me faltó decir que estoy jugando, bueno, ya terminé el juego de Monument Valley. Es una belleza, me encantó el juego. Y luego también estuve jugando el de Celeste, de estos de Retro Games. Bueno, está interesante, es mexicano el desarrollo. Está padre, descarriendo, es unas vacas contra unos gusanos ahí, alienígenas, está coquetón. Y para concluir, pues hay tres cosas. La primera, el que se mueve no sale en la foto. La segunda, cuidado con la nube, que te puede llover. Y la tercera, como diría el buen Ricardo Zamora, deja que los demás hagan las cosas mal, no los quieras corregir. Entonces, bueno, pues con esos tres consejos de la vida que he encontrado, ahí se los dejo. Qué padre. Muy, muy padres estos mensajes, me encantaron. Y pues ya están ahí, ojalá hayan anotado, gente. Gracias a todos por acompañarnos esta noche. Espero les haya gustado esta plática con el buen José Antonio Pontón. Y ya saben, también por ahí síganlo en Twitter, así como arroba a... ¿cómo era? Japontón, ¿verdad? Sí, así, arroba Japontón, es el Twitter. Alguna pregunta, pues ahí estoy. Sí. A veces, por lo general contesto. Luego hacen unas preguntas que digo, ¿qué dijo? Y medio la dejo pasar, me hago medio güey, pero por lo general sí contesto. Sí, traten por favor de ser claros ahí en las preguntas, y con todo gusto todo el mundo les va a estar contestando. Y pues bueno, estén al pendientes ahí de Pontón, sus colaboraciones en televisión, en radio. Yo te veo ahorita por todos lados, en el radio, de repente, no, que está Pontón y nos va a platicar de tal cosa. O de repente sale en la tele y le digo, ah, mira, mamá, con ese chavo vamos a estar platicando en el programa la siguiente semana. Y me dicen, nah, ¿en serio? Y sí, muy, muy buena onda, y he estado trabajando en esto. Pero gracias, Pontón, por esa sencillez, por seguir apoyando a la demás gente. Y pues bueno, gracias nuevamente por haber estado aquí en el Push Start, y ojalá no sea la última ocasión. Pues no, gracias a ti, Alan, estuvo entretenido, qué bueno que me preguntaste. Creo que nadie me había preguntado algo de este estilo, un poco más bien de mi vida, no tanto como de, ay, ¿qué me compro, el iPhone o el iPhone? Entonces, pues eso está padre, ¿no? Que un poco te saquen de la rutina, y pues sí. encantado cuando quieran, ya saben, ya tienen mi Skype, mi Twitter, nos seguimos, me mandan DM, lo que sea, yo ahorita me seguiré a... más cosas, y algo te iba a decir, pero ya se me olvidó. Ah, no te preocupes. No, sí, Pontón, ojalá regreses pronto. Y sí, eso es lo padre del Push Start, que luego mucha gente se sorprende, como que vemos el otro lado de los personajes que invitamos, y creo que es por lo que le gusta mucho a muchas personas este podcast que les mostramos, ¿no? Que son gente no común, pero gente que también puede inspirarlos a ellos a que sigan por lo que les gusta, que sigan intentando, que no dejen. Y creo que es algo de lo que yo trato hacer en el Push Start. Para mí siempre es increíble poder compartir con personalidades que la están haciendo en grande, y aprendo bastante. Y gracias, Pontón, por abrirte, por ser tan sencillo y por estar aquí esta noche, Pontón. Gracias a ti, Alan, y nos estamos escuchando. Y recuerden, el push start para darle un knockout a King Hippo. Perfecto. Pues bueno, banda, esto fue el Push Start 111. Ya saben, por favor, acompáñenos todos los jueves 10:30 de la noche aquí a través de Reset. Suscríbanse ahí a nuestro canal de iTunes. En iVoox también nos encuentran. Ahí pueden checar todos los programas, los invitados. Muy variado, para que ustedes agarren alguno que les llame la atención. Y seguramente les va a dejar algo, algún aprendizaje, alguna moraleja. O simplemente entretenerse un rato en esto que es... Que nos gusta tanto, que es el mundo digital. Y pues bueno, recuerden, chicos, somos más que solo videojuegos. Yo soy Alan, o mejor conocido como Larjual. Síganme en el Twitter, estamos al pendiente y nos escuchamos la siguiente. Hasta la próxima. Estás escuchando Push Start.